Costa ya ha comenzado y estamos con su presidente, Vicent Urcosta. Vicent, muy buen día. Hola Marta, muy buen día. Bueno, Vicente, como decíamos esta mañana al inicio del programa, queríamos hablar contigo para charlar un poco de del punto de vista de la Federación Hotelera. Ha comenzado la temporada 2014, un poquito un balance. Sabemos que la Semana Santa y el Puente de Mayo no son de mucha aglomeración en la isla, pero sí el tiempo acompañado. No sé cómo lo valoráis vosotros. No, la previsión, digamos, lo que ha pasado por Semana Santa no es que sea muy significativo. Semana Santa para nosotros es una cosa simbólica, generalmente no suele ser un inicio de arranque de temporada. El arranque de temporada se sitúa pues, en las primeras semanas de mayo, más que nada porque abren la mayoría de los establecimientos y porque ya empieza a haber un poco, digamos, de movimiento. Pero bien, el balance de Semana Santa ha sido positivo por los establecimientos que han abierto sus puertas. Han tenido una buena ocupación durante estos días de puente o de fiesta y bueno, y ahora en estos momentos encontramos que hay una pequeña recaída en lo que es la sensación de ocupación, porque también la ocupación existente, los posibles turistas que nos están visitando, se reparten entre todos los establecimientos que ya están abiertos. Pero también hay que decir de que la sensación general es que la temporada se mueve bien, o sea, hay un buen sentimiento hacia los resultados de la temporada. También hablábamos estas semanas de la campaña promocional. Vosotros pertenecéis al Patronato Municipal de Turismo. ¿Cómo valoras la campaña de este año? La campaña de mayo, bueno, las campañas que van encaminadas a mantener un poco, a estirar la temporada, ya no hablemos de desestacionalización, siempre son bienvenidas, porque aunque no tengan un efecto inmediato sobre el mayo, sí que nos ayudan en el resto de los meses. O sea, es un esfuerzo que se hace, que por lo menos se habla de nosotros, estamos ahí presentes, y que no nos vamos a vender al mayo al 100%, bueno, pero sí que se habla de nosotros y nos ayuda a comercializar el resto de los meses. La temporada estamos viendo de que, si tenemos que resaltar algo en positivo, es que ha habido mucha anticipación en las reservas. Quizá podríamos hablar de un mes, 45 días de anticipación sobre las reservas que se hacían el año pasado. Pero como que también el año pasado pues se llenaron las plazas en las temporadas un poco más fuertes, pues tampoco podemos decir que vaya a ser mejor, porque realmente ya estaban llenas. Sí que hay que resaltar que es positivo esta anticipación. ¿Por qué? Porque quita mucha inseguridad a la hora a los establecimientos turísticos. Sobre todo porque desde hace unos años, al decaer algunos tour operadores, las reservas online, las reservas privadas que hace la gente, han ido increciendo, ¿no es así? Sí, muchos establecimientos en general, pero hay ya muchos establecimientos de que no trabajan con tour operación, sino que están haciéndolo online o, en su defecto, con tour operadores online. Sabemos que hay tour operadores que han centrado su actividad en la red y a partir de ahí pues están funcionando del mismo sistema, pero a través de la red. Y también muchos establecimientos pues con sus reservas directas, sus propias páginas web, a través de la página web de la Federación de Hostelería de Formentera Hotels Guide, que realmente este año está teniendo unos resultados espectaculares. O sea, se está vendiendo súper, bastante bien todo lo que se está poniendo en la red. Vicent, aparte en los últimos años los establecimientos hoteleros de Formentera se caracterizan en su mayoría por ser pequeños, de trato familiar, o sea, gente que va de toda la vida a veranear al mismo sitio. Han ido reformando, se han ido modernizando. ¿Tú crees que ya todos se han puesto a la altura de lo que es Formentera o todavía queda gente que se ha quedado un poco rezagada? Te he oído muy mal la pregunta, te he oído muy mal. Si me puedes repetir, te he oído fatal, no me he enterado de nada, Marta. Mira, escucha, Vicente, digo que Formentera se caracteriza porque la mayoría de sus hoteles o hostales son familiares, sí, pequeños, tienen una clientela fija, muchos de ellos, y muchos se han modernizado, y yo creo que si alguno se ha quedado rezagado o todos han ido avanzando para ofrecer ese punto de calidad que tiene que tener Formentera. No, la inversión que se está haciendo a nivel de la planta hotelera es realmente atendiendo a, como has dicho, que son empresas familiares, empresas que recurren mucho a la autofinanciación, que reinvierten gran parte en el negocio, se está modificando, se está modernizando prácticamente el 100% de la planta hotelera. En estos momentos dentro de las categorías que todavía se mantienen de hostales de 2-3 estrellas, hoteles de 3-4 estrellas. Realmente la planta hotelera para la isla de Formentera es muy digna, es muy digna, y creo que está más o menos a la altura de lo que se nos está pidiendo. Están incrementando establecimientos de más categoría, de 4 estrellas, y bueno, esto está haciendo que se dispare un poco la calidad, o sea, que la calidad sea la que toca o la que merece nuestra isla. Ahora, se dice, esto es un sistema que está funcionando a nivel autofinanciación, sin tirar mucho, porque claro, la temporada turística, si en algo se está caracterizando, es que se está reduciendo. Vicent, ¿ha habido incremento en cuanto al coste de una habitación, por ejemplo, de un año a otro, o se siguen manteniendo los precios de los últimos años? Generalmente, yo creo que llevamos desde los primeros inicios de la crisis, en el 2011, que creo que no se ha subido ningún precio en los hoteles en esta isla, sino que bajaron incluso un poco, y ahora, si la temporada de este año lo permite, supongo que habrá incrementos de precio para la próxima temporada. Pero te podría decir que si alguien ha subido algo durante estos años, ha sido el IPC. Ya. Mañana comienza el periodo para solicitar el uso como estancias turísticas de viviendas unifamiliares. ¿Cómo valoráis esta iniciativa vosotros de la Federación Hotelera? Porque hombre, siempre lo consideramos un agravio comparativo, ¿no? Hombre, es muy importante, siempre estamos diciendo de que regular una actividad económica es básico. Si hay una actividad económica como podía ser estas viviendas turístico-vacacionales o como las queramos llamar, se estaba realizando, era un hecho que estaba ahí, tenemos que regularlo, porque si esta gente aporta algo a lo que es el modelo turístico de nuestra isla, pues somos, sumamos. Y siempre serán bienvenidos a la hora de decir, bueno, no queremos orientar con su experiencia, de que como que es un sector que lleva también muchos años funcionando, pues como comercializan, tenemos que tener en cuenta que también es un sector muy puntero, porque la máxima comercialización se está haciendo online. Entonces, es añadir esto a las posibilidades que tiene nuestra isla de turismo, me parece muy positivo, y además que estén aportando, que a la hora de hacer promoción turística sepamos a quién venden, cómo venden, también haya un control también de precios y de calidad, que no venga una persona a Formentera, que le alquilen un apartamento que no, o una casa que no está en condiciones, porque al final no se va a acordar el nombre de esa casa, se va a acordar la isla de Formentera. O sea, el producto turístico, como es nuestra isla, será al final el que se resiente. Yo lo veo positivo desde este punto de lo que es de controlar y tenerlo más o menos un poco dentro de lo que es una actividad económica de nuestra isla. También es verdad de que el agravio comparativo que me comentabas antes, sí, es posible que una persona que tiene un establecimiento dado de alta, que esté pagando impuestos durante un montón de años, pues vea que hay otra persona que tiene una estancia turística, que saca un rendimiento sin tener que haber sido tantos pasos. Pero bueno, esto de aquí es un problema que arrastrábamos ya antiguamente, desde los decretos Cladera 1 y Cladera 2, que sesgaron la economía de Formentera, así como eran muy necesarios en Palma de Mallorca o en Ibiza, que eran destinos mucho más maduros, en el caso de Formentera, pues sesgó totalmente la posibilidad de crecimiento, y el crecimiento se desvió hacia el tema urbanístico, hacia el tema viviendas, que evidentemente, al no haber tanta gente que podía vivir en esta isla, pues se desviaba al turismo. Yo creo que se tiene que normalizar esta situación. Y bueno, podemos discutir la manera de los plazos, pero creo que lo importante es coger el toro por los cuernos, y creo que ahora se ha hecho. Pues Vicente, esperamos que sea una muy buena temporada, nos ha encantado charlar contigo y te vamos a llamar a mitad de temporada para ver cómo va la cosa. Muy bien, Marta, muchas gracias. Gracias Vicente Ur por habernos acompañado, presidente de la Federación Hotelera de Formentera, que tengas un buen día. Igualmente, gracias.